Bueno, estamos ya marchando al lado de las banderas de la campaña por el aborto libre y gratuito, y encabezando la marcha, bueno, hay muchísimas mujeres, cada uno con su reclamo, importantísimo todo, y estamos hablando con madres protectoras. ¿Por qué no te presentás y nos comentás para Radio Semilla por qué estás aquí? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Sonia, yo formo parte de la agrupación de madres protectoras de Zona Sur, Lomas de Zamora, Monte Grande, Tusango, Morón. Nosotros venimos como todos los años a acompañar a nuestras compañeras y estamos pidiendo por la igualdad, por los derechos, por las, nuestras hijas. Nosotros tenemos una agrupación donde nuestras hijas fueron todas abusadas y salimos a las calles a pedir que se haga justicia, vamos a los juzgados. Le enseñamos cuáles son los pasos a seguir. Gracias a Dios esto está dando sus frutos y la mitad de los pedófilos y abusadores de nuestra agrupación están presos. Nos falta el resto, pero seguimos en la lucha. Siempre presentes en estas marchas, siempre participamos todos los años. Y contanos para quienes están escuchando y quieran saber un poco más y acercarse a ustedes. ¿Tienen redes? Sí, nosotros tenemos Instagram, Facebook, Madres Protectoras. Y usamos el color amarillo como para identificarnos solamente. Y nos pueden buscar Madres Protectoras y van a encontrar el loguito. Y seguimos pidiendo justicia por cada niño y cada niña. Así que por eso estamos acá. Muchas gracias. Yo soy Mónica, del Ferrocarril Sarmiento, soy delegada de Banderilleros, un sector que está en este momento muy complicado. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero porque estamos, somos solas en Barreras, o sea, hay una persona sola en Barreras. Y tenemos más frecuencia que lo común de trenes. Y respecto a eso, aparte de eso, las condiciones de trabajo no son muy cómodas, que digamos, y nos falta mucha, digamos, limpieza. Nos faltan muchos productos de limpieza para que nos reparte la jefatura, todo eso. Y aparte, yo vengo acá a la lucha, a la marcha del 8M para seguir la lucha y conquistar un montón de luchas más que faltan. Entonces ese es el apoyo, digamos, que vamos avanzando de a poco con la lucha y vamos a conseguir. ¿Y cómo, cuántas son las mujeres en Ferrocarriles? ¿Son pocas? ¿Son muchas? No, la verdad que no tengo bien. No te pregunto cifras, sino hay somos bastante. Lo único que no, nosotros, por ejemplo, luchamos por el cupo femenino y tenemos en todos los sectores mujeres. Se logró con el cupo femenino. Antes no. No. Hicimos Mujer Bonita la que lucha y la Casa Cabraza. ¿Qué? La Casa Cabraza, que es sobre violencia que tenían las compañeras, sobre acoso de compañeros, de jefes, todo eso. Y nos fuimos preparando para acompañar a las compañeras en esa situación. Después se formamos Mujer Bonita la que lucha para organizarnos entre todas, en toda la lucha de cada compañero para luchar por los sectores. Lo único que nos falta es Mujer a la Conducción, que eso nos está costando, que estamos luchando del 2014. Entonces, bueno, ahí vamos a seguir luchando y por eso más venimos a esta marcha, para lograr lo que realmente necesitamos. ¿Y vos? ¿Qué te parece esta marcha? Muy buena. Cada vez tenemos que ser más chicas, más mujeres que nos acompañen y lograr y que el gobierno ponga plata realmente donde tiene que poner y que eso no se llene los bolsillos. Muchas gracias, Rita Rosa. Seguimos en la marcha y ahora estamos hablando con gente, mujeres jóvenes. Hola, ¿qué tal? Somos del Centro Estudiantes de la UNA de Artes Dramáticas. Somos estudiantes de ese departamento y hoy estamos acá en la marcha, en la parte de mujeres e disidencias, reivindicando el transfeminismo. Pensamos que es una lucha larga que hay que seguir dando, que la lucha feminista no acabó con el aborto, y hay que seguir disputándonos en las calles, seguir pensando cómo atraviesa el género en los diferentes aspectos de nuestra vida, ya sea el trabajo, en los estudios, cómo entra en juego en el teatro, ¿no? Los roles de género también es una pregunta que nos hacemos. Y bueno, que también la educación sea más accesible para las personas trans, travestis, que no lo está haciendo actualmente. Y agregar que somos un centro de estudiantes independiente y que somos autoconvocados, así que seguir apostando porque la política sea así, desde las bases y hacia arriba. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que las problemáticas de los estudiantes que se ven en la universidad tienen que estar trasladadas a las calles, pero somos los estudiantes y las bases las que tenemos que poder tener voz en esas problemáticas y tenemos que ser nosotros los que seamos escuchados, no aceptar lo que viene de arriba, sino llevarlo de abajo hacia arriba. Porichi, pertenezco a la Nación POM, soy parte del Movimiento de Mujeres Indígenas y Diversidades por el Buen Vivir, que está compuesta por 36 naciones de todo el territorio de Argentina, en donde reclamamos y exigimos que el gobierno se haga cargo de todas las atrocidades que están cometiendo en nuestro territorio, tanto el despojo y también hacia la violencia que están cometiendo hacia las vidas de nosotros niñes, que hoy en día están muy olvidados, porque también son personas, nuestros niños están siendo víctimas de represalia, víctimas de represión policial, despojo territorial, todo eso lo que venimos trayendo hace bastante tiempo en la lucha de las mujeres indígenas, con toda una comitiva de mujeres que también nos acompañan y también obviamente los medios que son de los barrios, medios que son comunitarios, medios que no son los tan pendientes de las cosas que dice el Estado, sino que son medios que realmente están sacando la verdadera noticia que está pasando en los territorios de la Argentina. Ahí en el cartel veíamos también que se referían a las presas mapuches. Exactamente, nos referimos a las hermanas mapuches que están hace 5 meses ya presas con sus niñes. En el sur, en la Patagonia, esa lucha también la pudimos visibilizar a través del movimiento de mujeres indígenas y acompañar a las hermanas. Este movimiento trata de sacar cada semana noticias sobre las hermanas porque ya que están en su territorio defendiendo, cada una de nosotros nos ocupamos de llegar hasta donde está y poder ayudar a lo que está a nuestro alcance y también somos perseguidas de ahí, o sea, por la gente que está queriendo sacar a estas comunidades que están hace muchos tiempos. Hola, nosotras somos Pueblada Danza, un grupo que surgió en el sitio de memoria en el Ex Olimpo. Tenemos 11 años de trayectoria y hoy estamos acá el 8M en el paro y la movilización, llegando a Plaza de Mayo. Estamos con el grupo, con los bombos legüeros, con nuestra danza en la calle. Es nuestra forma de manifestarnos y de seguir exigiendo basta de violencia hacia las mujeres, travestis, trans, lesbianas, no binarias y disidencias. Bueno, estamos acá compartiendo nuestra danza, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de sentir, para transformarnos y transformar el mundo que vivimos, para hacer un lugar amigable, artístico, amoroso, y bueno, basta de violencia, basta de injusticia. Sí, estamos cansadas y la rabia y la angustia se transforma en nuestros pasos, cuando bailamos se transforma en el latir del bombo y es nuestra manera de seguir insistiendo. Seguimos insistiendo, no nos van a cansar, no nos callamos más, así que aquí estamos furiosas, rabiosas y encendidas. Así que bueno, fuerza a todas las que estamos luchando en todos los territorios por el paro internacional, sin fronteras y arriba las que luchan. Muchas gracias. Queremos contarles que pueden seguir nuestro proyecto, las presentaciones, en el Instagram Pueblada Danza o en el Facebook Pueblada Danza Folk Fusión. Así que pueden seguirnos y ahí nos van a encontrar, también damos talleres y estamos siempre en la calle, así que ahí nos cruzaremos. Bueno, yo me llamo Estefanía Conda, soy de Ecuador, estoy con el colectivo de Ni Una Migrante Menos. Estamos acá todas las colectivas de la resistencia argentina. Estamos acá más que nada por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Estamos acá unidas porque lamentablemente en Ecuador vivimos en un estado sumamente patriarcal, neoliberal, encubridor de muchos feminicidios, donde el Estado se ha hecho de la vista gorda ante muchas injusticias de muchas mujeres. A nosotras nos matan cada 26 horas por un feminicidio en el Ecuador. Entonces, por eso estamos acá reunidas, aparte de toda la travesía que significa para una mujer migrar, migrar con hijos, migrar sola, tener que estar dependiendo siempre de la política de Estado de todos los países a los que vengamos, y por eso estamos acá reunidas hoy marchando, caminando y luchando siempre. ¿Y qué te parece esto? No, para mí es hermoso. Justo ayer compartí un video de cuando se legalizó el aborto acá en Argentina y todas las compañeras marcharon a Congreso, y yo lo viví desde mi casa y se me fueron las lágrimas, y hoy poder compartir con las mismas compas que ayudaron para que eso sea posible, para mí es un honor.